Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Director de Orquesta. La Orquesta Sinfónica de Warner Brothers tocando Mañana, Tarde y Noche en Viena. Director huésped, Bugs Bunny. ¡Sáquenlo de aquí! Thank you.